otra vez. Se pone coqueta y arranca para el baile y sale a mover. Yo te voy a recaer. Tu cuerpo escucha la nota del bajo que vieron subiendo. Y yo soy el primero en caerte a la pista. Bailando pegadito esta mañana. Toma tu trago con tu haciendo palmas. Ay, Rochita, que estás bien coqueta. Pero re loca, re loca la cabeza. Y después de las 6 de la mañana, ella se prende un film de marihuana. Ay, Rochita, que estás bien coqueta. Pero re loca, re loca la cabeza. Arranca para el baile y sale a mover. Yo te voy a recaer.